comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Benvinguts, ben trobats així a València Abierta. Evidentment, no sóc Chimo Rovira. Chimo Rovira el tenim avui destinat com a reporter oficial de la Fira de l'Embotit de Requena. Està, pues, com podeu pensar, passant-ho molt malament, rodejat del millor embotit, dels millors vins, de tota l'oferta gastronòmica que hi ha a Requena. Bueno, el tenim ahí, connectarem amb ell per a que ens conte com està anant este dia d'inauguració de la 22, ja, Fira de l'Embotit de Requena. Però avui m'he quedat en companyia d'Arantxa Ferrer. És un plaer, com sempre, tindre-la als mandos tècnics. Bon dia, Arantxa. Hola, Sílvia, bon dia. Clar, un plaer per a mi, també. Clar que sí. Avui les xiques al poder, però això sí, sempre ben acompanyades dels nostres companys, de Vicente Bau, que ja està preparant la informació de l'esport. També Juanma Romero està preparant tota l'actualitat. Tindrem cine amb Manolo Zarapico. Tindrem un munt de coses. La primera part del programa, això sí, volem dedicar-la a un tema social que ens ha colpit realment, perquè estem parlant tot la setmana de la ola de fred que ens està afectant, i aquesta ola de fred ha tingut també conseqüències tràgiques. En menys de 48 hores, dos sense sostre han perdut la vida pel fred a la nostra ciutat, a València. I fins i tot avui en les pàgines del diari Levante podem llegir la història humana i personal de l'última de les víctimes, de Julián. La nostra companya Mònica Ros ha fet un reportatge extraordinari buscant la història, la causa, d'alguna manera el per què s'ha produït esta mort i si se podia haver evitat. Jo recomano ferventment que llisqueu en les pàgines de Levante el reportatge de Mònica, amb la que avui parlarem, per a que ens conte què ha passat, què va passar ahir amb Julián, per què va perdre la vida, per què no s'ha fet res per a evitar-ho, o s'ha fet i ell no ha volgut prendre-hi ajuda. Bueno, analitzarem un poquet la situació, una situació tràgica que ens ha portat un fred que, per cert, continua este cap de setmana. Què ens espera? Bueno, una cota de neu situada, atenció, en els 100 metres. Això és molt poquet i des d'AEMET diuen que inclús podria baixar ocasionalment d'aquesta cota de 100 metres. També hi haurà ratxes de vent molt fortes, sobretot a Castelló, que podrien arribar als 120 km per hora. Gel a les carreteres, molt de cuidado, per favor, molta cura quan agarreu el cotxe este cap de setmana, sobretot si aneu cap a l'interior, perquè hi haurà també una sensació de fred de menys zero en pràcticament totes les poblacions de l'interior de Castelló, de València i d'Alacant. I, com dèiem, el fred està darrere d'aquesta primera història que ens ocuparà, però bueno, no serà la primera, serà la segona, perquè hem pensat que era de rebut, Arantxa, connectar avui amb una persona que està este matí estava exultant, estava feliç recordant la cita d'ahir, perquè ahir el nostre company Vicente Alventosa va tindre l'honor, el privilegi de poder presentar un acte solidari, un acte faller y un acte musical. Era todo en un. Bueno, todo en uno. Compañero Vicente Alventosa, muy buenas tardes. Un abrazo, Chimo. Ah, no, perdón. Silvia y Arantxa, perdón. ¿Puedes reproducir? Te doy totalmente el permiso, el saludo que nos hacemos cada mañana cuando acaba tu programa. Adelante. Sí. Yo salgo del Halcón Milenario, me desplazo hacia el despacho de Silvia Tomás y viene a ser algo así como: oiga, Tomás. Y Silvia simplemente emite una carcajada. Y que no me falte este saludo matinero todas las mañanas. Oiga, Tomás. Bueno, estás feliz, Vicente, porque ayer tuviste la ocasión de estar junto a la gran protagonista del día en Valencia, que fue Luz Casal, que nos visitó, que estuvo en Nuevo Centro en un acto maravilloso, que quiero que nos cuentes un poquito, porque estuvisteis durante un rato sufriendo por si no llegaba Luz, que venía desde ¿dónde? Venía desde Pekín, donde había grabado una gala de televisión que se emitirá en el fin de año chino, que será a finales de febrero, y esa gala de fin de año chino está previsto que tenga una audiencia de 700 millones de personas. Casi nada. Casi nada. Y luego, pues efectivamente, venía desde Pekín con todos los enlaces de aviones que tenía que hacer. Ya estábamos padeciendo por si no llegaba a tiempo, habíamos convocado a todos los amigos a las 8:45 en esa plaza interior de Nuevo Centro, donde tan buenos recuerdos tiene la 97.7 de otros actos. Y bueno, pues en torno a las 4 de la tarde nos llegaba la noticia de que el avión en el que había hecho escala en Berlín se había averiado y les habían hecho bajar del avión, evidentemente la seguridad lo primero, y tenían que coger otro avión, pero eso, claro, eso suponía ya una hora de retraso seguro. Y ya estábamos, nos vinimos abajo, pensábamos que no iba a llegar Luz Casal a ver su Ninot homenaje. Pero bueno, luego, pues, como decíamos esta mañana, fue la luz de las fallas, el poder rosa, San José. Que tenía bueno, que tenía que estar Luz, porque además, ante todo, tenía voluntad de estar y ganas de estar con vosotros, con la falla Blanquerías, y sobre todo por lo que simboliza el acto que tuvo ayer lugar en Nuevo Centro. Sinceramente creo que es uno de los actos más emblemáticos de la historia de las fallas. La propia Luz Casal vino encantada, agradecida, cercana, se sentía realmente honrada, como así lo dijo. Para ella ser un Ninot de falla era un honor impensable por ella. Tengo que decir que Luz demostró un amplio conocimiento de las fallas, casi me atrevería a decir que incluso más que algunos que las vivimos en el día a día, en el sentido que ella sabía perfectamente lo que era un Ninot, lo que era un Casal, ya como su apellido, que había estado muchas veces en Valencia en fallas. Nunca había sido Ninot, y ella entendía que las fallas, los Ninots, deben satirizar, ironizar, criticar la sociedad, en la mayoría de los casos la política, como casi obligación de una falla, la corrupción, el urbanismo, pero por eso ella le fascinó que en este caso, el Ninot, en vez de criticar, se comprometía con un tema, con un enemigo, como ella lo definió, tan poderoso y tan fuerte como es el cáncer. Y a eso ella le encantó, y por supuesto que se sentía honrada, y además ese Ninot en concreto es la portada de un disco donde a ella se le ve, y así lo reconoció, con el pelo corto cuando tuvo que afrontar esa lucha, y está en posición de iniciar un baile, y ese baile es el que bailó cuando le ganó la batalla al cáncer, que nunca se deja de ganar del todo, que está siempre en guardia. Pero dice, ese baile es el que tienen que afrontar muchas mujeres. Así que invito a que todos bailemos luchando contra el cáncer. Y además estuvo tan encantada Silvia que luego en el Casal, en un acto más distendido, llegó a decir que le apetece mucho, eso ya irá en función de su agenda, le apetece mucho estar el 19 de marzo en Valencia para ver quemar esa falla, que será una alegoría, la Venus de Botticelli, que todos conocemos, será el remate de la falla. Y esa mata de pelo que sale de la Venus, que envuelve el cuerpo, en vez de ser cabello, será un pañuelo rosa. Me parece el proyecto, yo no sé, Silvia, si opinas como que sí, como claro, todos, maravilloso. Absolutamente, o sea, me parece maravilloso. Que las fallas, además de ese gran cajón en el que cabe la sátira, la risa, también tiene que caber el homenaje y la solidaridad, porque en definitiva los falleros son así, son solidarios absolutamente. Es un mundo que a una amistad, cercanía, y en definitiva lo de ayer me pareció maravilloso, sobre todo la actitud de Luz, que me has comentado esta mañana que incluso estaba sorprendida de que aquello estuviera lleno, pero por favor, Luz Casal. Sí, porque como estaba previsto en torno a las 7:30, 8:15, y ella llegó una hora más tarde. Mira, ella llegaba a Valencia a las 8:18, llegaba el AVE. A las 8:35 hacía su aparición en Nuevo Centro. Bueno, te puedo decir que cuando ella aparece en Nuevo Centro hubo muchísimas lágrimas, muchísimos lloros, desde la propia presidenta Gloria Martínez Amigó de la falla Blanquerías, Carlota, su fallera mayor, Jesús Daría, los pequeños. Empezaron a llorar cuando la vieron entrar, Dolzaina y Tabalet, todo el mundo aclamándola. Es que aquello fue maravilloso, y ella pensaba que la gente se habría ido, ya no la estaría esperando. Y ahí estaban, por supuesto, esperando a Luz Casal. Bueno, saludamos a Guni. Saludamos a Guni. Guni gusta. Sí. De verdad, desde aquí, desde Valencia Abierta, nuestra enhorabuena. Guni está emocionado también. Hombre, claro, cualquiera, con Luz Casal de fondo, suponemos que más. Lo cierto es que desde aquí te enviamos la enhorabuena a toda la gente que organizó ese evento. Y, por supuesto, nuestra admiración para Luz Casal, que sigue por aquí, por Valencia, hoy, ¿no? Sí, pero esta tarde ya se va a Madrid de nuevo, y además ahora creo que se va a Colombia. Bueno, es impresionante lo de Luz Casal, pero el esfuerzo que ella ha hecho por estar en Valencia. Y además, déjame, Silvia, que resalte el proyecto de la falla blanquería, es la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, presidida por Tomás Trenor, que se han cogido de la mano. Lo importante que es este proyecto, el espaldarazo que le va a dar en cuanto a repercusión y a imagen positiva para las fallas a nivel nacional e internacional, y eso es gracias a Luz Casal. Buscaremos un huequito para acercarnos a la falla de Blanquerías estas próximas fiestas y admirar ese maravilloso monumento. Gracias, Vicente. Oye, que no se te olvide decir que Arantxa Ferrer este año sale de Ninot también, ¿eh? ¿Cómo? En su falla. Bueno, con Luis Camacho, el artista que me hizo el Ninot a mí el año pasado. Sí, lo contó ayer. Hay un Ninot que Inspirado. Sí. Y para nosotros es Arantxa Ferrer. Y si podemos, haremos desde allí un programa desde la falla Escalina Marina. Escalante Marina, por favor, en esa semana que no te vamos a tener por aquí, a ver si nos podemos acercar. Invitadísimos estáis, ¿eh? Eso ya lo sabes, Silvia. Vivan las fallas. Bueno, arrancamos Valencia Abierta. Gracias, Vicente. Gracias, y enseguida, chicas, gracias. Enseguida estamos con la actualidad. 97.7, la radio que escucha a la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. ¿Conoces la nueva tarjeta Twin de Metro Valencia? Es una tarjeta monedero en la que cargas tu saldo en euros y puedes viajar por toda la red de metro y tranvía de manera más fácil, sin preocuparte de las zonas ni los transbordos. Y los viajes salen a precio de bono metro. Puedes informarte en los centros de atención al cliente o en la web metrovalencia.es. Con la nueva tarjeta Twin, todos tus viajes caben en un solo título. El metro que viene. Son Movilidad. Generalitat. Sorprende a tu pareja con una cena de los enamorados irrepetible en el Salón Mediterráneo. Sábado 14 de febrero, boleros, alegres salsas y encantadoras bachatas interpretadas en directo y disco móvil con los éxitos de siempre. Cena por solo 35 euros, todo incluido. Salón Mediterráneo, Albal. Reservas al 96-126-3299. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Porfa, uno pequeñito. Que no. Si no se va a ver. Quique, que vayas con gorra y camiseta de marinero pase, pero que te quieras tatuar un ancla con 7 años. ¿Y un timón? Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Disfruta como un niño con hasta un 70% de descuento. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde 60 euros, paga hasta en 6 meses y llévate hasta un 10% de descuento adicional en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta el 17 de febrero. Consulta condiciones. Buen dia al principi del programa. Portem una setmana parlant de la ola de fred que ens està afectant. I aquesta ola de fred deixa moltes informacions als diaris, als informatius, informacions sobre l'Agència Estatal de Meteorologia, sobre les nevades, fotos molt, en alguns casos molt boniques, però també deixa informacions colpidores. Per exemple, la que anem a conèixer. Si no has llegit el diari Levante, de veres que t'anime a que agarres les seues pàgines. Ell se dia Julián Martínez i tenia tan sols 44 anys. Ahir es desplomava en el carrer Pintor Ferrandis, en el cor del Cabanyal. Va morir de fred. I la seva història la conta, la recull, la il·lustra. Avui a Levante, el mercantil valenciano, l'acompanya Mònica Ros. Mònica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ilustras todas las caras de esta lamentable historia y una de esas caras es la de un compañero de calle de Julián, otro sin techo que vio cómo se desplomaba. ¿Qué te contó, Mónica? Pues la verdad es que él me contó que él por las mañanas madruga muchísimo, porque uh-huh. Claro, vive a la intemperie, duerme a la intemperie, y a las 5 de la mañana va a ayudar a un bar de la zona a servir colocar las mesas y las sillas, y así pues le dan de desayunar, uh-huh. Y al que a las 6 de la mañana el hombre estaba en plena calle, sentado en una silla, vio pasar a un compañero, a un señor que se desplomó. Uh-huh. Él fue corriendo a ayudarle, a atenderle, pero claro, ya no podía hacer nada por él. Lo puso en una silla, le puso una manta. Él estaba muy, muy impresionado porque decía que tenía las manos moradas. Claro, es que se le murió en los brazos. Claro. Claro. Un vecino también que pasaba por allí le ayudó, llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, el indigente ya había fallecido. Uh-huh. El compañero que le atendió no lo conocía de nada. Dice que igual era de la zona, pero él no tenía conciencia. Y entre ellos se suelen conocer bastante. Pero claro, una situación, la verdad, muy dura y muy difícil. Muy difícil. A mí, sobre todas las cosas, lo que más me sorprendió, llamé a los servicios municipales del ayuntamiento, a Bienestar Social, esperando que me dijeran que en olas de frío los albergues estaban ocupados al 100%. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando no. Cuando tienen 66 plazas disponibles, porque hay muchos indigentes que no quieren ir a dormir a los albergues. ¿Y por qué? ¿Por qué esta situación, Mónica? ¿Por qué muchos rechazan esa ayuda que se les ofrece? Pues muchos la rechazan, principalmente las personas que tienen adicciones. Uh-huh. Los albergues tienen unas normas de convivencia, tienen unas normas de aseo personal, no se pueden llevar mascotas, no se pueden llevar los enseres personales, no se puede beber. Uh-huh. Una serie de normas. Entonces, estas personas, muchas veces, claro, si ellos abandonan el camastro, ¿no?, o la zona donde están durmiendo, imagínate que han conseguido un somier. Sí. Van ellos una noche y dejan el somier. Vamos, que se lo puede robar cualquier persona, yeah, y se queda sin nada. Uh-huh. O no puede llevar todas sus pertenencias, o tiene una mascota, que es su fiel amigo. Uh-huh. Entonces, claro, lo que reclamaban un poco desde un servicio de atención que hay en el Cabañal, justo donde falleció el señor. De hecho, el indigente que falleció era usuario de este centro, que se llama Calor y Café, uh-huh, y atienden a personas con drogodependencia, indigentes que viven en la calle. Ellos lo que comentaban es que tal vez el ayuntamiento y la consellería deberían recapacitar y pensar un poco que si disponen de plazas libres, si los indigentes están rechazando esa ayuda, igual es momento de cambiar un poquitín el sistema y ser un poco más flexibles para ella, claro, para ellos. Claro. Claro, de todos los toxicómanos y de todos los drogodependientes, los alcohólicos son los que más problemas generan. Uh-huh. Entonces, los que en un primer momento, claro, rechazan, no, aquí no vas a poder beber, aquí te vas a tener que ir o vas a tener que entrar en este horario. Y la gente de la calle lleva muchos años viviendo en la calle y es un estilo de vida. Llega un momento que para ellos es un estilo de vida. No responden ante nadie y prefieren pasar la noche con frío, que a lo mejor pues todo el trasiego, la policía los acerca hasta el albergue. Pero imagínate que el albergue está en la otra punta de la ciudad. Uh-huh. Al día siguiente ellos tienen que volver a su zona como puedan, andando. Claro, tampoco tienen otra cosa que hacer, pero uh-huh, bueno, ellos también tienen su vida ahí. Y sus ideas. Sí, hemos podido. Es una situación muy difícil. Es difícil. Hemos podido hablar alguna ocasión en este programa con Cáritas, que trabaja estrechamente con sí, ellos, sí, y nos dicen precisamente eso, de que el estilo de vida en la calle engancha, y es muy difícil salir de esa rueda en la que te metes. Pero sí, quizá, sí, sí, como estás comentando y como dicen desde el Centro Social Calor y Café, quizá, pues ser menos estrictos o facilitar las cosas, al menos durante estas olas de frío, de estos periodos en los que su vida está más en peligro, quizás fuera la solución. De verdad que... Exactamente, por lo... Sí, sí. Eso por lo menos en un primer momento, es decir, hay una ola de frío, pues habilita algún albergue de los que tienen plazas libres y claro, sea un poquito más flexibles con ellos, porque en el fondo son enfermos. Claro. También muchísimas de las personas que viven en la calle tienen problemas mentales, uh-huh, y tampoco tienen acceso a una sanidad para solucionar su problema mental. Entonces, claro, se les junta todo, la verdad, y es un momento que están como en una rueda, son como hámster en una rueda y no hay manera de salir de allí. Urge, sin duda, analizar qué está fallando. No podemos permitir que se deje morir a nadie de frío, que ya son dos fallecidos en menos de 48 horas en la ciudad de Valencia. Gracias, Mónica, te seguimos, te leemos en Levante, el Mercantil Valenciano. Un abrazo. Muy bien, me alegro mucho. Otro para ti, muchas gracias. Del 6 al 8 de febrero, muestra del embutido artesano y de calidad de Requena. La mejor gastronomía con un embutido tradicional y nuevos sabores, excelentes vinos y cavas y un casco antiguo con encanto harán que nunca olvides tu visita a Requena. Barbacoa gigante, show cooking de platos tradicionales, primer festival Morcillas, espectáculo de tauromaquia, mayores ventajas si vienes en tren, tarifa promocional hasta 60% de descuento en el AVE. Te esperamos. Requena te sorprenderá. Celebra el Día de San Valentín en el corazón de la gastronomía valenciana, en los restaurantes Maribel, Mateu, Mornell, Nou Racó, Rabachol y Tasca Rogelio. Visita El Palmar, restaurantesdelpalmarvalencia.com. Colabora Heineken. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, unos auriculares Philips de gran calidad, con un sonido claro, nítido y potente que le proporcionarán una audición perfecta, muy cómodos para un uso prolongado. Por solo 9,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. El domingo 8 de febrero, La Cartilla, con la garantía de Philips. Carregat el programa de avui i tenim una cita amb qui falta avui així a esta cadira, que estic cuidant jo el xiringuito, però que Ximo, ja ho he dit al principi, no està patint avui molt, que l'hem deixat a ella, una comitiva extensa de part de treballadors d'esta casa, que vagin i cobrisquen l'event d'este cap de setmana a Requena. Bueno, és un event a nivell, jo crec que regional, comunitari, nacional, que és esa Fira de l'Embotí de Requena, que any rere any ens enxissa, ens sorprèn, ens agrada tastar. Bueno, qui està tastant és Ximo, que el tenim ja, que puc sentir ja de fons, que està allà al recinte ferial de Requena. Ximo, bona vesprada. Monique, què tal? Com esteu? Vos arriba l'aroma? Vos arriba? Què? Vos arriba l'oloreta? Sí. Vos arriba l'aroma? No. De fet, jo volia que me fases una crònica d'olors i de sabors que estàs vivint en estos moments, company, tu, bueno, i tota la comitiva i la processó de la casa que tenim allí. Així estem, efectivament, de Sant Molín, la festa de David García, Remy Sabater, bueno, i este que vos parla. Bé, doncs un plaer estar així part de la quadrilla de la 97.7 en aquest edifici, és un recinte firal que tenen a Requena, que realment és una passada. Uh-huh. Com tu s'has explicat molt bé, és la mostra de l'embotit artesà i de qualitat de Requena. És, jo crec que és la fira d'hivern, la cita d'hivern, per tant, que tenim en la comunitat valenciana. És un event gastronòmic, però també és un event que parla de la història i de la tradició de Requena. Es una, es que el embotido de Requena, aquí le llaman los siete magníficos. Ah. Es que ni han, claro, las siete variantes, las siete varietats del embotit més conegudes i reconegudes són los siete magníficos. Bueno, pues yo creo que la elaboració artesanal seguint, bueno, hi ha documentació que se fa embotit aquí en esta terra des del segle XV. Mm. I no m'estranya que se faci tan bé, perquè, te podran dir els companys, Sílvia i Arantxa, tenim 3 graus de temperatura aquí en Requena. Baixa un ventorrillo, en fi, que talla les orelletes, però per a curar la llonganissa, probablement la millor llonganissa del món en Requena, és realment ideal. Ai, la llonganissa de Pasqua, que cosa. No, si fred en Requena té que fer, però recursos per a entrar en calor, ahí tens, Mira, he quedat en unes dones estupendes, que són també de Casa Tírius, unes xicones, que estan fent així un ajo arriero i un mort de pelo d'esta terra, que, en fi, igual en un rot després pot haver algun problema. Però això és una meravella. Estic descobrint una gastronomia. Ah, moltes embotits, sí, els coneixíem, perquè fa anys que venim i és una gojada. Però enguany l'Ajuntament que organitza esta mostra ha decidit fer un concurs de catxulí. Això què és? Aquesta és la meua preocupació. Bueno, a veure, fa preocupació que el programa està bé i que estiguem tots ben atès. És un programa que podeu escoltar en la 97.7 el dissabte. Per l'esprar, però és provar este cachulí. Nada que ver con el novio de la Pantoja. Això t'anava a dir? Cachulí. No, cachulí. És un plat contundent, és l'únic que m'han dit i que t'emportarem una sorpresa. Bueno, tenim xicones taviades en el traje regional de la comarca i és molt bonic, de veres, és una fira, és un encontre, retrobes amics, i de totes les carnisseres meravelloses. Fan una sobrassada. En Mallorca té molta fama, però de veres que... Ara vos portaré... Què vols que te duga, Mante? Jo soc molt de llonganissa de Pasqua i a ma casa la sobrassada no falta mai. A veure què diu Arantxa, que... A mi, jo llonganissa de Pasqua també m'agrada molt. Ah. Llonganisseta, molt bé. Vos duré una llonganisseta oreada, que està molt bé. A veure, així és difícil triar una especialitat, però... Per a mi, la joia de la corona és el que sí diuen la orcica. Pues la orcica, això és una passada. Tres quartos d'això també. és un poc hipercalòric. A veure, són part de los, algunos de los siete magníficos, és embutit que ja està fregidet i que el posen en oli, en lo que diuen, en la horta, en la hortica. Sí. És un tipus d'embutit exactament escoltant, però de veres que és una passada. Bueno. I què vols contar del vi? Aquí en la zona, el vi és extraordinari. De fet, els amics de Ferevin van a la fira que menja del vi, que tenen unes instal·lacions en Requena, en la ciutat, en el casc antic, magnífiques. Nosaltres assistem una miqueta allunyats en este recinte firal. Organitzen unes cates que, en fi, a les que ja m'he apuntat jo també. Mira, Reme Sabater està fent la fotografia per al Twitter. Ara... Digam que esteu aprofitant el viatge al màxim, no? Bueno, pues això, molt més que embotit, perquè també n'hi hauran, com ha dit Ximo, vins, cafès, olis... I jazz, inclús, hi ha un festival que se diu Morty Jazz, que veig gent de Jacira de Godella i la Big Band d'Ensemble de Requena també, que van animar la fira. En fi, és de veres, que és una mostra multicultural que parla molt de la... Sí, de les senyes d'identitat de Requena. Mira que etiqueta tan guapa, estic veient amb vestida de requenense. Mira que bonica. Com estàs disfrutant. Què te perds, Ximo? Escolta, anem a veure que demà de 1 a 2 m'han dit que podrem disfrutar d'aquest programa especial que esteu preparant. Que vagi tot molt bé, que disfruteu molt, que torneu. Jo aniré demà. O sigui, no fa falta que me compres res, que jo vaig demà a Requena. Vale, te deixo jo el pedido així com ha anat. Això. Vinga, un bes molt fort, un abraç. Pregunta per Mariluz, que és la nostra carnicera de confiança. Per ella preguntaré. Un bes. Un bes fort. Adéu. Lo comentábamos al principio del programa, ya sabes que los viernes nos gusta hacernos eco de los grandes planes que puedes tener en agenda para este fin de semana, y sin duda alguna uno de nuestros planes fijos es acudir a Biopark. Hemos hablado mucho a lo largo de esta semana de la ola de frío, y esa ola de frío pues no solo nos afecta a nosotros, también a todos los animales que viven día a día en ese maravilloso parque natural que es Biopark. Queremos saber qué cuidados especiales se están llevando a cabo con nuestros animales en Biopark para combatir este frío, y para ello vamos a hablar con una de las veterinarias de Biopark, nuestra amiga Katy Jerique. Katy, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Medidas especiales contra el frío, claro que sí, porque nuestros animales se merecen los mejores cuidados. Por ejemplo, cuéntame, en alimentación, ¿qué cambios habéis hecho? Pues, hombre, siempre tenemos previsto para el invierno un cambio en las dietas, y les damos unas dietas un poquito más calóricas, para que estén más protegidos y que puedan reaccionar mejor. Y también les añadimos alimentos calientes, aquellos que los pueden tomar y que les gustan. Igual que en verano les damos heladitos, pues ahora en invierno les damos bebidas calientes, tés, caldos de verduras y todo eso que les gusta mucho y les sienta fenomenal ahora en esta época del año. Y además no les ponen ningún pero a los calditos, que hemos visto las imágenes de los chimpancés bebiéndose esos caldos, oye, de una manera chupándose los dedos prácticamente. Sí, sí, les encanta. La verdad es que les gusta mucho. También es una variación para ellos y, claro, y les gusta mucho, sí, sí. Y en cuanto a sus habitáculos, a sus cobijos, ¿también se está cuidando esto? Sí, vamos, hay la mayoría de los cobijos que lo necesitan tienen calefacción incorporada, tienen suelo radiante, y en esta época del año pues lo que hacemos es permitirles a los animales el acceso a su libre elección para que puedan entrar si tienen frío. En varias instalaciones también tenemos puntos de calor en el exterior, que les gusta mucho buscarlos porque si hace sol también les apetece estar fuera, pero claro, si tienen el suelo caliente, pues tanto mejor. Y en algunos sitios, pues para estar más seguros, pues añadimos fuentes de calor, como son cañones de calor y demás, para atemperar los cobijos antes de que entren los animales y que lo tengan agradable para pasar la noche. ¿Y cuáles serían, Katy, los animales, las especies que son más sensibles al frío? Pues nosotros tenemos especial cuidado con los primates, sobre todo cuando tenemos algún animalito más jovencito para evitar que resfriados y demás, con los gorilas y los chimpancés. También las jirafas, tenemos cuidado con ellas y nos esperamos a veces un poquito a dejarlas salir a que haya subido la temperatura. Los hipopótamos pequeños también. con esos son quizá los más delicados, con los que más estamos pendientes. Bueno, pero con todo lo que nos has contado sobre alimentación, sobre también la adecuación de sus cobijos, podemos estar tranquilos porque los animales de Bioparque están confortablemente cuidados y a gusto estos días de ola de frío, ¿no, Katy? Hombre, yo pienso que sí, vamos, sus cuidadores están muy pendientes y nosotros también de cualquier pequeña deficiencia. Controlamos las temperaturas todos los días dentro y fuera, para ahí tenemos unos mínimos que son absolutamente, que los respetamos al 100%, si hay cualquier cambio, cualquier fallo, cualquier problema, inmediatamente se soluciona para que los animales, vamos, que nosotros sino cuando nos vamos a casa sepamos que los animales van a estar bien y no van a pasar frío en absoluto. Pues enhorabuena por ese trabajo, Katy, gracias por atendernos, buenas tardes. Gracias a vosotros, adiós, buenas tardes. Pues ya sabéis, los animales bien cuidados como nunca en Biopark. Y por cierto, tengo que recordaros algo muy, muy importante, y es que este mes de febrero Biopark cumple años. 7 años ya desde que tenemos aquí en Valencia, pues uno de los mejores parques, uno de los mejores centros, parques temáticos de naturaleza, yo diría que del mundo, y podemos estar orgullosos. Y además los amigos de Biopark están de alguna manera celebrando ese aniversario para que nosotros nos podamos beneficiar, y por ello hasta el 28 de febrero y solo a través de la página web de Biopark podrás adquirir cualquier modalidad de entrada de día a precio infantil. Es una ocasión perfecta para acudir en familia a visitar a los animales de Biopark, y además prepárate porque ese fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo, que es cuando se cumple el aniversario, habrán un montón de actividades especiales para conmemorar esos 7 años, pero de momento ya hasta el 28 de febrero, ya sabes, a través de la web de Biopark puedes adquirir las entradas de día a precio infantil. Aprovechate y visita Biopark. Servicios informativos. Pasan 2 minutos de la 1 de la tarde, nos hacemos cargo de la actualidad que nos llega hoy con nuestro compañero Juanma Romero. Hola, Juanma. Hola, ¿qué tal, Silvia? Buenas tardes. A ver, abrimos con el capítulo de sucesos. Acabamos de hablar con Mónica Ros, la amiga que firma el reportaje de Levante, el Mercantil Valenciano. Un indigente ha fallecido en la ciudad de Valencia, el segundo en 24 horas, coincidiendo con el periodo de bajas temperaturas en la Comunidad Valenciana. Sí, la verdad es que una nota desde luego negativa, ¿no? Ya lo confirmaban las fuentes, ¿no?, de la Jefatura Superior de Policía. La autopsia tiene que determinar la muerte. El frío ha sido la causa, ¿no?, determinante, o incluso que tuviera algún agravamiento de una patología preexistente. Hay que destacar que esta víctima tenía 44 años, poniendo antecedentes. Hay que destacar a los oyentes que fue encontrado en una finca en construcción en el barrio del Cabañal en Valencia, y que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Es el segundo caso que se da en apenas 24 horas, porque hay que recordar que el pasado día 4 falleció también en Valencia otro hombre de 50 años. En este caso fue encontrado en una sucursal bancaria en pleno centro de la ciudad. Evidentemente todo esto viene a colación por los centros de acogida, porque ahora ha informado la Consellería de Bienestar Social que tiene disponibles 66 de las 376 plazas reservadas para alojar a los que no tienen techo. Vamos a ver qué medidas toma en este caso pues la Generalitat, y la posición también evidentemente ha cuestionado, ¿no?, el trato que se está dando a esta situación. Hoy lo ha hecho, por ejemplo, la responsable de área social del Partido Socialista, Anaís Menguchato. Algo hay que hacer, urge revisar qué se está haciendo mal para que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Además, la Guardia Civil también ha detenido a 4 personas implicadas en el robo de cobre del cableado telefónico en diferentes localidades de la costera. Sí, esta operación, que ha sido llamada Waterbat, se ha saldado finalmente con la detención de 4 personas, tanto de nacionalidad española como rumana, en esa zona de la costera, en la Comunidad Valenciana. Un incendio en Callosa del Segura, aunque sin víctimas. Sí, 3 adultos y un menor han sido rescatados sin quemaduras de un incendio ocurrido en una vivienda situada en una tercera planta en Callosa del Segura, en la Vega Baja, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, y ahora mismo se están investigando las causas de este incendio, que afortunadamente, eso sí, pues no ha dejado víctimas. Actualidad cercana, caso Nos, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha afirmado este viernes, preguntada por la situación del vicealcalde de la ciudad y presidente del patronato de la Fundación de Turismo de Valencia, Alfonso Grau, ante las listas listas electorales que, mientras no tenga noticias ciertas sobre él y su situación judicial en el caso NOS, no se siente coaccionada por nada. Sí, en concreto se le ha preguntado a la alcaldesa si afecta a las listas electorales ese hecho de que la Audiencia de Palma vaya a decidir el próximo 7 de mayo sobre la situación judicial de Grau en el caso NOS. Barberá ha dicho no entender muchas cosas y ha agregado que tampoco es seguro que haya una decisión ese día. Eso sí, ha apuntado que mientras no tenga noticia cierta sobre la situación del vicealcalde, no se siente ahora mismo coaccionada, ¿no?, por nada de esto. Es una noticia que llevamos siguiendo desde principios de semana, la situación en las urgencias. El sindicato UGT ha denunciado al hospital La Fe ante la inspección de trabajo por el caos del servicio del centro, principalmente en urgencias. El sindicato apunta a la gestión ante el aumento exponencial de pacientes por los 82.000 nuevos que se suman a la llegada exponencial de adscritos a otros departamentos. Sí, y UGT se ha mostrado bastante claro en este aspecto. Considera que la gestión ha sido nefasta y que no se han proporcionado los recursos materiales, ¿no?, y profesionales necesarios para cubrir este aumento en la carga de trabajo del personal sanitario, así como también el no sanitario. Según el sindicato, según UGT, esto ha traído como resultado situaciones tensas entre los trabajadores del centro que no pueden, dice, continuar en estas circunstancias. A ver si esta reivindicación también surte efecto. Esperemos que sí. Bueno, a ver si surte efecto también esta que ha hecho el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en su carta pastoral dirigida a la Archidiócesis de Valencia. Propone dar a los pobres el 10% de los presupuestos de la diócesis y de sus instituciones, así como de la venta de algunos de los bienes patrimoniales de la Iglesia, según ha informado el arzobispado en un comunicado. Sí, entre otras cosas, el cardenal ha planteado estudiar la manera adecuada de compartir algunos bienes como viviendas, destinándolas sobre todo a usos sociales, como puedan ser pisos de asistencia a madres solteras, madres en gestación que no quieran abortar, o incluso mujeres víctimas de malos tratos. Además, también plantea desprenderse de ese diezmo de los ingresos que recibe el arzobispado, ingresos personales, y podérselo hacérselos llegar, en este caso, pues a los más necesitados, a los más pobres. A ver si surte efecto. A ver si también lo cumple, sí, sí. Según ha informado la Delegación de Gobierno de la Comunidad Valenciana, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intensificarán desde hoy hasta el próximo 22 de febrero las actuaciones contra el tráfico y el consumo de drogas en las zonas y locales de ocio. Sí, esta medida, que está enmarcada dentro del plan operativo de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en las zonas, lugares y locales de ocio para este año 2015, prevé la puesta en marcha de actuaciones muy intensas en los espacios públicos y locales con mayor riesgo de tráfico y consumo de drogas, y donde además dice textualmente cuya problemática específica lo aconseja. Así pues, en este caso, nueva batalla, ¿no?, contra el mundo del tráfico de drogas. El director general de Policía, Ignacio Cosidó, ha afirmado este viernes que el terrorismo de ETA fue derrotado y lo será sin duda el terrorismo yihadista que con tanta brutalidad está acechando ahora a Europa. Sí, y además lo ha dicho en Valencia, concretamente en su intervención durante la inauguración de una exposición en Valencia que rinde homenaje a 186 policías nacionales que han sido asesinados en actos terroristas. Y el director general de la Policía, que ha centrado su discurso en afirmar que el terrorismo puede, debe y que va a ser derrotado. Además, ha dicho que la fuerza de las condiciones democráticas y la fortaleza del Estado de Derecho, y eso sí, ha pedido también la cooperación de socios, aliados y también de países amigos para ir contra el terrorismo. Y vamos cerrando con un buen dato económico. El índice de producción industrial creció el 3,5% en la Comunidad Valenciana, lo que le ha convertido en una de las 10 comunidades autónomas donde se registró un aumento. Sí, en concreto en el conjunto nacional este índice ha aumentado un 1,4% en 2014, después de 3 años seguidos de descensos. Y por destino económico, el crecimiento de este 2014, bueno, fue impulsado por el aumento de los bienes intermedios, los bienes de consumo no duradero y los bienes de equipo. Por contra, eso sí, descendieron los bienes de consumo duradero y también la energía. Y vamos ya con la previsión meteorológica, Juanma, que nos espera para este fin de semana. Bueno, pues hoy hay que recordar que este viernes continuamos en alerta amarilla en toda la Comunidad Valenciana, sobre todo por los vientos, tanto en Castellón, donde se pueden alcanzar rachas de 100 kilómetros por hora, y también de 80 kilómetros, en este caso, por hora en el litoral. Hoy tenemos una jornada con cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes altas y temperaturas con pocos cambios o en descenso. Para mañana sábado vamos a tener una jornada de cielos nubosos con probabilidad baja de precipitación débil durante las horas centrales del día en Valencia y también en el norte de Alicante. Y ojo, porque la cota de nieve va a bajar hasta los 100 metros, con lo cual, bueno, va a estar ahí a un nivel muy bajo de lo que suele ser habitual. Y ya para el domingo esperamos que en la mitad sur del litoral cielos nubosos o cubiertos con probabilidad baja de alguna lluvia débil, sobre todo a primeras horas del día. La cota de nieve en este caso que se situará en torno a los 500 metros y en el resto de la comunidad, aquí en Valencia, jornada con cielos poco nubosos o despejados. O sea, pues, que frío, pero sol. Vaya que sí. Bueno, no tengamos previsto hacer grandes cosas fuera de casa. Vamos a saber que viene frío, que además viene un viento que hará que esa sensación de frío sea incluso mayor y que tendremos nieve aquí al lado. Cota de 100 metros, ocasionalmente más baja. Bueno, gracias, Juanma Romero, por gracias toda la ti. Información. Te escuchamos a las 2. Perfecto, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Este sábado, Super Basket en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, vigésima jornada de la Liga ACB. Río Natura, Montbus, Valencia Basket. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El sábado, desde las 8 menos cuarto, Super Basket en la 97.7 Radio. Río Natura, Montbus, Valencia Basket. Celebra tu mejor noche de San Valentín en Jardines Venecia. Sábado 14 de febrero, fantástica cena amenizada con músicos en directo y la estelar actuación del cantante Juan Ramón. Una romántica velada que, si te apetece, podrás completar con noche de hotel y desayuno. Reserva en el 96-126-9658. Prepárate para disfrutar tu mejor noche de San Valentín en Jardines Venecia, en Albán. Del cabaret que triunfó en la Valencia de los 80. Revivimos la magia, el humor y la alegría de los shows de variedades. Plumas, lentejuelas, glamour. Vuelve Some Show. Todos los sábados en Sala Rusafa, calle Denia 55. Ven a disfrutar del auténtico Music Hall. Embárcate en el amor por el río subterráneo navegable más largo de Europa. En San Valentín, déjate enamorar y acércate a las grutas de San José en la Vall d'Uixó. Adéntrate en las profundidades de la tierra y disfruta del primer concierto en vivo en la Sala de los Murciélagos. El 14 de febrero, el amor se llama Grutas de San José. Excelentísimo Ayuntamiento de la Vall d'Uixó. ¿Coneixes la nova targeta Twin de Metro València? És una targeta Moneder on carregues el teu saldo en euros i pots viatjar per tota la xarxa de metro i tramvia de manera més fàcil, sense preocupar-te de les zones ni dels transbords. I els viatges eixen a preu de monometro. Pots informar-te en els centres d'atenció al client o en la web metrovalencia.es. Amb la nova targeta Twin, tots els teus viatges caben en un únic títol. El metro que arriba. Som mobilitat. Generalitat. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Porxa, València Abierta, la 97.7 Ràdio. Toca parlar de l'actualitat dels nostres equips, especialment, ja ho saben, del nostre València Club de Futbol, que té en contra este diumenge. Avui tenim, com sempre, conduint, comandant este espai, a don Vicente Bau. Don Vicente, buenas tardes. Muy buenas tardes, Super Silvia. ¿Qué tal? Pues preparando o esperando la llegada de otro partido del Valencia fuera de casa. Juega este domingo a las 7 de la tarde en Cornellà el Prat. Recuerdo infausto, recuerdo inmediato. Sí. ¿Por qué? Porque nos eliminaron de la Copa. Sin embargo, en la historia de los Español Valencia hay partidos memorables. Sí. sí, de grandes gestas que lo cambiaron todo. Aunque ya ha llovido un poco desde ese 2001, ¿eh? Parece que fue ayer, porque lo mantenemos vivo en la memoria, esa temporada y ese punto de inflexión. Pero en 2001, ¿no? Hay una imagen, Super Silvia, fantástica, cuando el Valencia ganó la Liga en el 71, último partido. No, le voy a decir. Perdone. Último partido Español-Valencia. Último partido Atlético de Madrid-Barcelona. Si el Valencia ganaba, no había problemas, campeón. Si el Valencia no ganaba, ganaba el Atleti, campeón el Atleti. Si ganaba el Barça, campeón el Barça. ¿Qué le pasó al Valencia? Que perdió. ¿Pero? ¿Qué pasó en el Calderón? Que empataron a uno. Y ahí hay una imagen mítica de Estéfano girándose a uno que tenía una radio, ojo, un lorito, que se decía entonces. ¿Dónde le chivó que había acabado el partido en Manzanares? Y ahí se acabó también el partido contra el Real Club Deportivo Español. Por lo tanto, no es solo una historia de hace poco. Va para largo, para grandes gestas. Mi padre me ha contado muchas veces esa historia, porque mi padre estuvo allí. Haberlo dicho. El señor José Luis Tomás estuvo allí. ¿Ese fue el que le dijo a Alfredo, pelao, hemos ganado la Liga? Puede ser, es probable. Aunque él es muy comedido y no le veo yo en estas gestas. Pero, bueno, vamos a conectar con la actualidad. Vamos a volver a la hora, que es lo que interesa, que el pasado no se vive. El pasado, deprime pensar en las cosas malas del pasado y las buenas. Las buenas. Hay que pensar en las buenas de la hora. Salva Folgado, que está allí destinado a estar con los jugadores y con el equipo técnico en los días de entrenamiento en Paterna. Salva, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, has estado hoy allí, todos a disposición del míster, no he tenido la rueda de prensa de Nuno, será de más, suposé, ¿no? Sí, de más. ¿Qué ha hablado hoy? ¿De Paul? Rodrigo de Paul, va a hablar, ahora mateix en rueda de prensa. ¿Y qué ha contado? Que estén exagerando masa, sí, los problemas del equipo, fundamentalmente a domicilio, y considera que están forts. Y que, bueno, de alguna forma se está trayendo de mare todo lo que se está contando al llarg de la semana después de la victoria de la derrota verde del Valencia a la Rosaleda. Señor Folgado, usted que es muy suspicaz, siempre está al tanto de lo que se cuece, ¿cree que hay movimientos ordenados desde el club para girar, digamos, la opinión de sus partidos fuera de casa? ¿Que hay movimientos cómo? Pues hombre, un poco de movimiento de pedir paciencia, es un equipo nuevo, no la liemos con uno, no pasa nada por perder fuera, porque me parece que todos lanzan el mismo mensaje, y yo a De Paul, por ejemplo, lo hubiera dicho hoy, pues hombre, si en casa hubiera sumado lo mismo que fuera, serías décimo por debajo del Español y fuera de Europa League incluso. Sí, bueno, pero es normal, Bau, en una situación como esta, que arriba después de una derrota y de una serie de mals partits del Valencia a domicili, habitualmente siempre ya, bueno, pues el discurso que emana de la sala de prensa de Paterna en tots futbolistes es el mateix, porque evidentment, bueno, si hi ha un departament de comunicació que té que treballar, no? Té que fer la seva feina, sí, i assessora als futbolistes en el discurs. No, a mi el que no m'agrada de Pol és que ha tingut voltes que, bueno, les coses van mal perquè interessa posar que van mal. Lo que som, d'alguna forma, el mitjà de comunicació és que insistim en que les coses van mal i que ens interessa posar-ho. No sé si és que ens interessa posar-ho o no, però conté la realitat, i la realitat és que València fora de casa no funciona, vamos. No és que ens interessa posar-ho, és que és una realitat, vamos, és una evidència. Jo, don Salva, me referia concretament a eso, ¿no? Que parece que en uno, la mierda a mí, la mierda, ¿quién la tira? Los periodistas, en teoría. Ahora, los futbolistas, estáis exagerando. Pues hombre, yo creo que 13 puntos de 30 fuera de casa son muy poquitos para un equipo que aspira a lo máximo que pueda aspirar, ¿no? Bueno, yo de cifres, Bau, yo creo que el pitjor que de cifres es la imatge que deja el club a domicilio. Una imatge a domicilio, pues sí. La imatge es muy dolenta. Aquí a més hi ha una diferencia brutal entre lo que es el Valencia casa y es el Valencia a domicilio. Yo creo que lo que més dol es la imatge, més que la puntuació fora de casa, perquè analitzant-la fredament, Bau, són sí. 13 de 30. Sí. O sea, pràcticament és la meitat dels punts fora de casa. Jo crec que lo que més dol teniendo en cuenta que evidentemente el equipo está fuerte en casa, porque si no estuviera fuerte en casa, claro, lo interpretarían de otra forma, pero yo creo que lo que me duele es la imagen del equipo, que es muy dolente. Lo que preocupa realmente es que esta semana se torna a jugar fuera de casa y la gente no es chenso optimista en redes sociales respecto a lo que pudo ocurrir el cap de semana en Cornellà, porque bueno, ya saben cómo se les gasta el equipo fuera de casa, ¿no? Es una obviedad, y la impresión es de afición y la impresión es de mitja de comunicación, vull dir, no pues es más porque nos interesa, vale. Pero bueno, son los discursos de Depol. Como te oigan en el departamento de comunicación, van a decir que el señor Folgado está anunciando malas sensaciones. No, yo creo que el discurso del señalado. No, está claro. Pero el discurso del departamento de comunicación es que estén exagerando, porque él parece que el Fegüelí también va a decir que no están tan mal, que en casa están forts, que a domicilio, bueno, pues han de mejorar, pero que, bueno. Pero, güey, lo de Rodrigo de Poletra, la segunda cosecha. Lo de, bueno, por eso porque os interesa. Ahora es que interesa poner eso, y eso es de la segunda cosecha. No creo que siga. Puc entendre la primera postura, pero no entenc la de Pol. El del que vos interesa és un modo bucle que posen els equips quan les coses no van bé i la merda la tiren els periodistes, i és lo de sempre, i al final nosaltres ens fem ressò del que passa objectivament i també de les sensacions de l'afició. I avui en dia en l'afició és impepinable la seva opinió, vull dir. Hi ha unes xarxes socials en les que ells aboquen les seues opinions, en els partits dia a dia, i el que diu Salva. Claro. La imatge és la que s'està donant. Hay cierto desencanto, sin duda alguna. Que luego nos cogemos a cualquier tema que pueda ser positivo, correcto. Yo soy Gonzalo, nos sumamos todos. Evidentemente. Todos somos Gonzalo, pero te queda el resquemor de decir estamos haciéndolo bien. Y una pregunta que le quería hacer yo a usted, señor Folgado. ¿Ha probado ya equipo? Esa risita no la entiendo yo demasiado. No, perquè vull dir, la pregunta que fa tot el món, la pregunta de Wii és: ha aprovat equip? Va canviar el sistema? Pues te dic una cosa, Pau, no ha aprovat res encara. Jo pensava que ho provaria a ir de vesprada, no ho va provar, encara que, bueno, va fer algo cridaner que ara contaré, però Wii no hi ha provatura cap 11, de fet no ha fet ni dos equips, ha dividit la plantilla en tres grups, estaven tots absolutament barrejats, vull dir, no hi ha cap grup que pogués dir, bueno, pues esta és la base amb dos futbolistes que estan en l'altre grup de l'11 titular. No, avui estava tot mesclat altra volta a Paterna, no sé si és perquè les lones encara no les han col·locat i podem veure absolutament tot el que Nuno treballa, o perquè Nuno esta setmana, pel que siga, pues no va donar a conèixer la seva formació fins l'última hora, però assaig amb un 11 com a tal i amb un sistema com ha ocorregut en les dues anteriors setmanes, encara no s'ha produït. El partit de diumenge encara queda la prova de demà, però vamos, no, esta setmana no ha provat res. Però dius que ha fet algo cridaner. Ayer. Sí, va fer ahir de vesprada, però en el sentit de que va a treballar moltíssim les putxades per banda dreta i per banda esquerra. Quines? On se doblava en la dreta Barragán i Fegulí, i en esquerra Gallà i Piatti, i bueno, van estar molt de temps centrant, pujaven la banda i centrant balons a l'àrea. Interpret, després de la prova d'ahir, que efectivament Nuno recupera les bandes, no seria coherent en el seu discurs si no les recuperara esta setmana. Entenc que la prova d'ahir vol dir que probablement ja sent el lateral dret siga Barragán, Cancelo està lesionat, torna Barragán a la titularitat, Gallà manté a l'esquerra, i per davant hi ha dos futbolistes específics de banda, com Fegulí en dreta i Piatti en esquerra, però a partir d'ahí tampoc ahir en la provatura de Paterna va haver cap 11 ni cap sistema, res. Bueno, no sé com interpreta vostè. No, jo lo que interpreto es que la posibilidad que nos hemos planteado muchos de que regresara a esa línea de tres centrales, uh-huh, la veo compleja si no tienes a Otamendi, que es el jefe de la banda. Y Otamendi, recuerden que tiene acumulación de amonestaciones, por lo tanto está sancionado, por lo tanto no puede jugar. Y a partir de ahí, pues yo lo que veo es quizás un 4-5-1, un 4-4-2, señor Folgado. Sí, bueno, para ahora es especular, porque no corre, pero que lo tenemos preparado. Podría ser el 4-3-3, o podría ser el 4-4-2, sí, correcto. Yo lo que creo que es que dels mitjans que van a jugar l'altre dia, evidentment els 4 no van a repetir, i cau uno o dos. I si no cauen dos, hi ha un que va a fer funcions de mitja punta, probablement, però bueno, ara mateix és especular, perquè jo crec que Fuego i Enzo probablement van a jugar, per davant de la defensa, i ahí, si la línia de 3 pues entrarà Parejo o André, i si és un 4-2-3-1 per exemple, que és un sistema que Nuno per exemple no utilitza, però la figura del mitja punta la podia fer perfectament Parejo o André. S'acaba de cargar a Rodrigo. Rodrigo pot actuar com a davanter, també. Solo. Sí. Sin Negredo. És el que apunta Folgado. No, però escolta, és ara mateix estem... Parlar, no, però també perquè així no hem vist res esta setmana. Ara se lo pongo en Twitter, que Folgado dice... Com enredra este home. No, calla, enredraré. No, que va. Bueno, demà ja s'ha de convocat, també la roda de premsa de Nuno, a veure si il·lustra un poquet més o aporta més llum a totes les dubtes de avui. Molt còmode parar un dissabte per a un entrenador, Sílvia. Ja, clar, sí. Perquè la presència mediàtica baixa... Es reduís a mínims. Moltíssim, sí, moltíssim. Estarem ahí atents al Twitter o a lo que siga per a donar informació. Gràcies, Alba. Adéu. Adéu, un abraç. Bueno, no hem fet porra, perquè clar, encara queda demà. Queda molt encara. Volem contar una història, no sé, una història bonica i que ens toca de prop, però que ens sorprèn. Jo no la coneixia, tinc que confessar-ho. No coneixia la història d'Ivan Salvador, de fet, he pogut conèixer-lo avui com a jugador. Me l'ha avançat este matí Vicente Bau, però qui l'ha avançat realment és l'amic Andreu Alberola, el que tenim a l'altre costat del telèfon. Andreu, què tal? Hola, què tal, Sílvia? Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, jo vull que me conten entre els dos un poquet la història d'este Ivan Salvador. Per què avui és notícia a Superdeporte? Bueno, Andreu, pues... tu eres el especialista. Perquè Ivan Salvador va caure ahir eliminat de la Copa d'Àfrica. Ivan Salvador, hi ha que dir que és un xic del València Mestalla, del filial del València. Té només 19 anys i bueno, ell és nascut a l'Hospitalet, però el seu abuelo era de Guinea Equatorial. I aprofitant d'aquesta connexió i aquestes arrels, els tècnics de la selecció equatoguineana el van cridar per a portar-lo a la Copa d'Àfrica i ha fet un campionat sensacional. És una de les sensacions d'un campionat que és internacional, que és d'èlit, que hi ha que recordar que aquest jugador juga en segona B a dia d'avui. Sí. I que bueno, que ha sorprès a molta gent i de veritat, sobretot allí, no? Perquè era un equip que portava un grup de jugadors que apenes coneixia la gent. Uh-huh. I que ara, bueno, pues jo recorde que parlava en ell l'altre dia per a un reportatge de Superdeporte. Uh-huh. I em comentava que hi havia entre 200 i 300 persones fora de l'estadi després de cada partit, només esperant-los per a tocar-los, per a fer-se una foto amb ells. Bueno, una experiència que ell va a reconvertir com a jugador i com a persona. Hombre, hay que decir sobre esta Copa África, primero que mueve pasiones, y luego que en este caso el chaval Iván Salvador ha llegado más lejos, ojo, semifinales, que por ejemplo Pape Diop con su selección, o el mismo Sofian Feghouli. O sea, que estamos hablando que hay jugadores de altísimo nivel, que la gente no piense... que es un campeonatillo. No. Hay fútbol. Oye, Drogba, Tomapama, hay futbolistas, todo cuando estaban con Camerún, hay futbolistas de un elevadísimo nivel. Y yo te quería hacer una pregunta, Andreu. ¿Tú crees que los que hacen la selección de Guinea Ecuatorial lo que hacen fundamentalmente es una labor de scouting de árbol genealógico? Claro, sí. Además es así, una labor de captación casi, ¿no? No son los únicos. Gianni De Biasi, por ejemplo, en la selección de, creo que era de Albania, también hace lo mismo, busca futbolistas con el origen o con el antepasado de la selección, y en este caso pues les ha salido muy bien. Es un grupo que además han hecho una regeneración total en la selección. Uh-huh. Y porque abans ya había jugadores que, bueno, que dices bien, con mercenaris entre cometes, era gente que no tenía sangre ecuatoguineana. I hi ha hagut un gir en la federació, han canviat el seleccionador, el director tècnic, el delegat, el cap de la Federació de Futbol de Guinea Equatorial, i ara només és gent amb 100% sang equatoguineana o d'origen de Guinea Equatorial. I en este nou escenari Ivan està assenyalat com a una de les banderes de la selecció. Hi ha que dir que van arribar al torneig amb l'objectiu marcat de passar de la fase de grups. Ja era un somni per ells passar la fase de grups. I van passar la fase de grup, inclús van arribar a semifinals. Clar, el partit d'ahir contra una selecció com Ghana, que és de està plena de futbolistes de primer nivell internacional, era molt difícil, era molt difícil. I bueno, van plantar cara, l'arma que tenien ells era la gent, les 30.000 persones que hi havia a l'estadi, i van plantar cara durant 40 minuts, que va ser el que va durar el partit. A partir d'ahir va marcar ganar dos gols seguits, i bueno, el partit ja va canviar. Ahí el amigo de nuestro Iván, el portero Bono, es el que marcó esa semifinal con una salida absolutamente kamikaze. Yo te quería decir, descríbenos un poco al futbolista. ¿Dónde juega? Pues, ¿sube, baja, es delantero, es portero, es lateral? Él es delantero, es un atacante bastante, bueno, es bajito, es menudo, pero es peleón, ¿eh? Es una de sus cualidades, una de sus mejores cualidades, es que es un davanter, es un futbolista que no dona un valor per perdut, y encara que te den aguants, da una sensación que té 28, que té 29, que està preparat per a competir en la élite, i de fet això estic segur que ho sap. En el València els tècnics i la gent de l'acadèmia està molt contenta amb ell, i de fet Nuno el coneix molt bé, i bueno, pues jo crec que li ha vingut molt bé aquest torneig. Si és atacant i pot actuar d'extrem esquerre, de davanter centre, de segon davanter, de mitja punta, en qualsevol de les quatre posicions de dalt en un sistema de xoc. Jo crec que li pot brindar moltes opcions al València Mestalla i al València en un futur. És una perla que tenim al València Mestalla de Curro Torres, i qui sap si d'ací a poquet pues el podem veure jugant en Mestalla. Gràcies, Andreu Alberola, per la història que ens contes avui en Superdeporte, i te seguim, te llegim. Gràcies, company. Adeu, Silvia, adeu, Bau. Adeu, senyor. Bueno, déjeme, señor Bau, que antes de hablar del Levante, que tenemos que hablar, me haga eco también de una imagen maravillosa que aparece hoy en Superdeporte, que es la de Morales visitando en el Clínico de Valencia a Ferran, que es ese portero del Levante Alevín que sufrió un derrame cerebral, que además es que le dice una frase. Este niño, este héroe para mí ya, a Morales, que es: si yo he podido superar esta situación, vosotros también podéis lograr la permanencia. ¿Y yo qué quiere que le diga? A mí se me ponen los pelos de punta. Nada, muy fan de Ferran Raimundo, un tío estupendo, un tío positivo, un tío alegre. Qué grande. Y un detallazo por parte de Morales. Sí, sí, sí. El que machacó al Valencia con un golazo. No, hombre, por esa visita, por ese detalle, por esa sensibilidad. Sí. Que es la que nos gusta ver, por lo menos en Valencia Abierta, a todos los deportistas valencianos o que juegan en los equipos valencianos. Un besito fuerte para toda la familia de Ferran, que se está recuperando poquito a poco. Y bueno, hablando del Levante, caso Brian es el que nos ocupa. Sí. ¿Qué cosa tan rocambolesca y tan...? Bueno, hay que decir que el Levante recibe mañana ni más ni menos que al Málaga. Un Málaga que viene crecido, ¿por qué? Porque ganó al Valencia... Y casi le pega una tunda en el último partido. Es mañana, el partido es a las 8 de la tarde en el Ciutat de Valencia, y no estará Brian. ¿Quién es Brian? Pues ese jugador tico, como le dicen ahora, del Fulham, que por un minuto no pudo ser inscrito como nuevo futbolista del conjunto granota, como nuevo cedido al conjunto granota. ¿Qué sucedió ahí? Pues que el Fulham se equivocó al decir que la cesión era hasta junio del 2016, cuando eso es ilegal, en lugar de poner hasta junio del 2015. ¿Y qué pasó también? Que el Levante podía haber hecho las gestiones por la mañana, hubiera dado tiempo a cambiar lo que hizo mal el Fulham, por lo tanto, por ambas partes, mal. De momento el tema enquistado. ¿Y qué está pasando? Pues que Brian está desesperado y está utilizando las redes sociales para reclamar que yo quiero jugar. La Federación Española está en el empeño, la FIFA de momento calla, y Brian no estará mañana sobre el césped de Ciudad de Valencia, como tampoco estará, ojo, Diop, que precisamente viene de jugar la Copa África, esa copa donde ha triunfado Iván Salvador, pero ha venido con molestias, ha venido medio tocado, sí jugó el partido anterior, pero no estará frente al Málaga. Lo que sí que estarán son dos nuevas incorporaciones, como son Uche y Ramis, que partirán en el equipo titular de Lucas Alcaraz. Y a partir de ahora deseamos que el Levante gane todas, absolutamente, sobre todo contra el Málaga. ¡Qué ganitas! Bueno, hablamos de básquet para cerrar el programa de hoy. Encuentro este fin de semana del Valencia Básquet frente al Río Natura Mombus, en un momento en el que el Valencia Básquet necesita ganar sí o sí o sí. Sí, partido de liga. Recuerden que el baloncesto se mete todo con calzador en pocos meses, y se merezca de repente Copa del Rey, con torneos europeos, con la liga regular, y por poner un ejemplo, este será el cuarto partido consecutivo que el Valencia Basket juega lejos de la Fonteta. Uh-huh. En este caso, el conjunto gallego de Río Natura Mombús es asequible, tiene que ganar el Valencia Basket, porque el Valencia Basket es un equipo que nos tiene bastante desconcertado. De repente te hace una buena, como te hace tres malas. La hora, a las 8 de la tarde, igual que Levante Málaga, un poquito antes, en la sintonía de la 97.7 y en la voz inconfundible de Juanma, de Special One. Qué grande. Romero. Qué voz. Bueno, hoy, oiga, que se cuide este fin de semana. Sí. Que tiene que venir. Mala pinta. A tope el lunes. Gracias, don Vicente Bravo. Veropaper es tu nueva marca de material de oficina con más de 13.000 productos a tu disposición. Con Veropaper, todas las necesidades del día a día de tu oficina estarán resueltas en una sola llamada. Disfruta de nuestra oferta de lanzamiento, 500 folios, desde solo 1,99 euros. Solo hasta fin de mes. Consulta nuestro catálogo de productos en veropaper.es. Veropaper, suministros integrales de oficina. Grupo Verolina. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la una de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la una de la madrugada, un programa de película. ¿Quién cumple años? Biopark este año cumple 7 y lo celebra como los niños. Entra en su web y consigue todas las entradas a precio de niño. Este mes celebra los 7 años de Biopark. A bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos cortada de emperador a 9,99 euros el kilo. Alas de pollo a 2 euros el kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Arriba el cine a València, abierta com cada divendres. Per cert, anem a recordar que avui també sortegem dos entrades per a assistir a Cinesa Bonaire, per a veure qualsevol de les estrenes, qualsevol de les pel·lícules que hi ha des d'avui en cartell. I per a participar, només vos demanàvem que deixareu un missatge en Facebook, a través de Twitter, com vulgueu, que ens conteu quina pel·li voleu veure, què voleu fer este cap de setmana, no sé, que ens xarreu algo a través de les xarxes socials. I tenim ja missatges, no, Arantxa? Bueno, tenim una montona, per exemple. José Mora diu, depende del tiempo, la paella del domingo no me la quita nadie, eso sí, y después me iré al cine. Luis diu, este fin de semana celebramos varios cumples y los niños quieren ir a ver Bob Esponja. Ana Martínez diu que ha tingut la setmana molt liada, però li apetís una montona relaxar-se el cap de setmana vent una peli. Diu, así desconecto de todos los problemas. Sí. Luis Camacho Bataller, que és l'artista faller de La meua falla, diu que no té temps ni per anar al cine, però ens deixa li el saludet al Facebook. Li ho agraïm moltíssim. També David, que diu que la paella tampoc la perdona ell i que una peli ve molt bé per a combatir el fred este que està fent i el que ens espera el cap de setmana. Bueno, moltíssims missatges i encara teniu temps fins a les 2 de deixar-nos la vostra frase, els vostres plans del cap de setmana per a participar en aquest sorteig de dos entrades per anar a Cinesa Bonaire. I tenim el nostre expert, a qui sap més de cine, que ens va contar, bueno, tot el que tenim per a este cap de setmana, algunes de les pel·lis, hem triat 4, les més potents. Manolo Zarapico. Bon dia, Silvia, què bon tal? Bon dia, com estàs? Pues molt bé, molt bé. Mira, pues és un cap de setmana bo, per a les estrenes cinematogràfiques. Ja sí, escolta't sí. Que un tenia en ment en elaborar a Bob Esponja, la seua pel·lícula d'acció real. No seria la que jo triaria, este cap de setmana. Veritat? No. Què t'agarra? Més major, no? O què? No sé, a mi m'està la Foxcatcher de la que anem a parlar. Ahí estem. Sí, crec que serà la meua tria, però bueno, anem anima a començar, si te pareix, Manolo, en una de les pel·lis més potents d'este cada setmana. És una dels de la trilogia de Matrix, eh? Torna a la ciència-ficció amb El destino de Júpiter. Siempre nos han dicho que la raza humana ha nacido en la Tierra, pero no es verdad. ¿Tienes idea de cómo reaccionará la gente cuando descubran la verdad? La mayoría de la gente no quiere saber la verdad. Yo sí. Su planeta fue elegido por Industrias Abraxas hace aproximadamente 100.000 años. Ve, al front del elenc, que quin elenc, en esta peli, un repartiment potent, està esa actriu menudeta i en esa cara tan preciosa que és Mila Kunis, però no sé, què me contes, Manolo, qui espera un altre Matrix, se decepcionarà? O... Pues sí, no és Matrix. Evidentment, no és Matrix, no té res que veure en Matrix. De fet, la crítica no ha sigut molt condescendent en esta nova pel·li dels Wachowski, de Andy i Lana Wachowski, que ja pareix ser que no encerten, perquè una ve darrere d'una altra últimament s'esvaren un poc, no?, damunt del món de la ciència-ficció i no acaben de quallar una pel·li. Vam veure aquell Cloud Atlas, val?, aquella pel·li en la que hi havia Tom Cruise i Helbert, sí. I bueno, també un repartiment de luxe. També vam veure Speed Racer, i que era l'adaptació d'un manga, i pareix que no acaben de quallar, i està Júpiter Ascending, que és com es diu en el seu títol original, Destino de Júpiter, pues li passa un poquet d'això. El que passa és que visualment és molt impactant, és brutal, i a mi el que sí que m'agrada moltíssim és que en això, i després de l'èxit espectacularment gran que va tindre Guardianes de la Galàxia aquest estiu, sí que podem dir que ha tornat la ciència-ficció d'entreteniment, val? Bueno, i també podíem ficar Interstellar, encara que és un poc més de ciència-ficció per a pensar, per a que te recadés, sí. Però sí que ha tornat per la porta gran la ciència-ficció al cinema, que és una cosa que a mi m'agrada moltíssim, perquè va per èpoques, saps? N'hi ha vegades en què els grans estudis no aposten per la ciència-ficció, però ara estem vivint un gran moment per al que li agrada la ciència-ficció, fantàstica. I ja que dius, bueno, això és un despropòsit, perquè com pot ser que passi això, el tema, l'argument... Però bueno, visualment és un espectacle tremendo, i tenim, com tu has dit, a Mila Kunis, guapíssima i fantàstica actriz, Mila Kunis fent de Jupiter Jones, que és una xiqueta que quan va néixer i va fer-se major no sabia del seu destí, i és que el destí seria que és, bueno, pues una, quasi podríem dir que una monarca interestelar, perquè resulta que, com escoltàvem en el tràiler, resulta que la vida humana pareix ser que no va néixer en la Terra, sinó que té algo que veure en un altre planeta. I fins ahí ho podem deixar. Bueno, rivalitat, ella és com una princesa estelar, n'hi ha un guerrer que la va defendre, que és un altre actor que anem a trobar en Foxcatcher esta setmana, que és Channing Tatum. Tenim a Eddie Redmayne fent del roïn de la peli, que està nominat per la seva interpretació de Stephen Hawking, sí, en sí. La teoria del todo. Son Ben, bueno, que Son Ben, espere que n'hi ha un molt de xiste en les redes socials i en internet sobre els personatges de Sean Ben, perquè sempre acaben passant per la pedra. Absolutament. O tallant-li el cap o coses així. Este pobre té un destí sempre marcat en tot el que fa, en molt sèries, right, no? En sempre. Bueno, és una pel·lícula, jo crec que és en mayúscules, una blockbuster en mayúscules, palomitera, dices que ens agraden en acció, en ciència-ficció, i els Wachowski, que quan agarren la ciència-ficció, i això no podem negar-ho, a banda els embrolls temàtics que se fiquen moltes voltes, que no entens molt bé el nexe d'unió de tota la pel·li, però visualment és un, vamos, és artesania visual pura. I bueno, els millors actors del moment en una pel·li de ciència-ficció, això en els 80 era rebentat allí, ja veurem què passa. Absolutament. Bueno, El destino de Júpiter, pel·li per a veure en sala, absolutament. Sí, totalment. Anem a una altra. Esta és la pel·lícula que més cara li ha eixit a Sony, i no parlem precisament del pressupost. The Interview arriba a les sales. Sabes, la gente dice que los actores viven de las mentiras, pero esto sí que es vivir una mentira. Vale, Rob, cuando quieras. Cámara 2. ¡Joder! Estás prácticamente igual. Gracias, tío. Oh. Llevamos juntos 1000 episodios. Ahí están els que porten un show televisiu i que de pronte pues se troben en la ocasió de la seua vida, en la exclusiva de la seua vida. Sí, sí, bueno, realmente podrían dir que es una película. Es que es molt graciós tot lo que envolta de interview, ¿no? Que vull dir, molt graciós, veches. Es gracioso, pero sí, que le ha sido cara a Sony, ¿eh? Eso no, le hicimos cara lo de Sony. Va, anem a explicarlo muy brevemente. Resulta que todo el mundo sabe que Sony va a patir un ciberataque recientemente, en el cual, bueno, pues moltes de les seues películas que anaven a estrenarse en guany van a ir a la red de forma ilegal, pues uh-huh. se van a infiltrar contractes de les estrelles multimillonaris, detalles de emails, converses entre directivos, desvelan proyectos de altres estudis, bueno, que un desficaci tremendo. Y una de las teorías, ¿vale?, es que presuntamente varen ser unos activistas de Corea del Norte el que varen conduir este ataque. Después els servicis d'intel·ligència nord-americans varen establir que també podia ser algun treballador descontent de la pròpia Sony el que va fer ese i se desficasi. Bueno, el cas és que tot això va servir per a promoció de interview, perquè precisament el tema central de la pel·lícula és estos dos periodistes, bueno, són el conductor i el productor d'un programa sensacionalista de Estats Units, que bueno, que van a fer-li una entrevista a Kim Jong-un, que és el líder nord-coreà, i bueno, la CIA els contracta per a acabar en el líder de Corea del Nord. Pues tot això, clar, evidentment, va crear quasi una crisi, per no dir que va crear una crisi internacional entre Corea del Nord i els Estats Units. La veritat és que este treball de el meu adorat James Franco, absolutament fan de James Franco... Està molt còmic en esta pel·li, per cert. Sí, sí, té una viscòmica potent. No sé, la crítica es divideix entre... O parlen de diversió o parlen de mal gust. No sé tu en què te quedes. Pues yo te di que li varen donar caña ya a Amy Poehler y Tina Fey en la entrega de los Globos d'Or en un chiste de Me recordas de la gala, sobre que están todo el mundo descontent de la peli, incluso los espectadores. Quiero decir, que la película no deja de ser un bromazo entre dos amics i poc més, o sigui, no té més d'interès. L'únic interès, jo crec que ha eixit a la palestra, és tota la polèmica, la desgraciadament, no?, polèmica al voltant de la pel·lícula, de l'atac, del ciberatac i de tota la crítica que ha fet Corea del Nord, que de fet va dir que estrenar la pel·lícula podia haver-se considerat com un acte de guerra. Sí, sí, sí, no, de fet, Corea del Nord ja ha dit que pena de mort per a qui difonga esta pel·li en el seu territori. Bueno, sí. Ens quedem amb la que jo vaig a veure este cap de setmana. Foxcatcher, una mena de drama, però basat en fets reals, amb un dels protagonistes que a mi realment m'ha sorprès. Foxcatcher. ¿Tienes idea de quién soy? Solo un ricachón que te llama por teléfono. Quería hablar contigo acerca de lo que esperas conseguir. Oye, ¿qué esperas conseguir, Mark? Quiero ser el mejor del mundo. Bien. Ese ricachón no es altre que Steve Carrell, fent de protagonista, y realmente está... extraordinària en este paper. Contame un poquet de la pel·lícula. Impressionant. Bueno, això és una pel·li de Bennett Miller, que això a mi ja, per lo menos, ja me diu moltíssimes coses, perquè per a qui no el situe, no, pues és el director d'una pel·li tan xula com Moneyball. A mi, per lo menos, m'agrada moltíssim, i que tal volta és massa dialogada, perquè, clar, el guionista, si no m'enganye, era Aaron Sorkin, i Aaron Sorkin, pues fica més paraules en la boca dels actors que se poden dir per segon. Llavors, és un poc complicat seguir-la moltes voltes, però una pel·lícula sobre tecnocràcia deportiva, podríem dir, no? Molt bé, fa pel·lícules en una visió molt, molt xula d'una gran cinematografia, Y bueno, té 5 nominaciones als Oscars a millor actor per a Steve Carell, per este paper, que ara explicarem de què fa, mejor actor secundari per Mark Ruffalo, millor director per a Bennett Miller, el guió original i el maquillatge i la perruqueria, perquè, clar, és que transformar a Steve Carell, que és un actor de comèdia que a mi m'agrada moltíssim, en el personatge real, John DuPont, que además tú te fixes en las fotos de la época en la que en retratado la peli, que es en el 88, al personaje, a John DuPont, y es que es clavat, y además en una historia tan colpidora, ¿no? Es tremenda, ni hay que contar a los oyentes que es una historia real. És una història criminal, real, perquè n'hi hagué un assassinat, i que implica, per una banda, a un industrial químic, un dels més poderosos del món, este John DuPont, i per una altra banda, als germans Schultz, campions olímpics, val, de lluita, i que, bueno, ell va crear ese equip, l'equip Foxcatcher, en la seua finca per a preparar un equip de lluita per als Jocs de Seúl del 88, i que, bueno, que era, l'objectiu era que l'excampió olímpic Mark Schultz pues tornara a retrobar els llorers que va tindre en un moment determinat de la vida. El seu germà David era un prominent entrenador, no, un entrenador fantàstic i també olímpic, i bueno, ahí se va a liar, perquè la personalitat de John DuPont, un home que ara li diríem, com es diu això, estos que preparen a la gent per als treballs, els coachings, vale, pues este, a banda de ser el coach entrenador de l'equip olímpic, no, era el coach espiritual. En uns valors, en unes històries, en un rotllo. La veritat és que la tensió se solora durant tota la pel·li. Tota la crítica li ha dit meravelles d'esta pel·lícula. N'hi ha qui diu que és la millor pel·lícula de l'any. Clar, per a gustos colors. Altres diuen que és The Imitation Game, altres Birdman. Bueno, la qüestió és que està en la pomada, que està entre les 5 o les 10 millors pel·lícules de l'any, molt nominada als Oscars, molt intensa, i que ve firmada per un home, este director Bennett Miller, el cual, bueno, pues es un director top, aixina que jo crec que és la recomanació de la setmana, realment. Absolutament. De fet, me quedé en el repartiment, en ese paper de Steve Carell, que estic segura que serà un dels més importants de la seva carrera, per el retrobament de Vanessa Redgrave, que també l'ha pogut veure en algun frame del tràiler. Sienna Miller també apareix per allà. Sienna Miller, i per cert, Sienna Miller, que també apareix, i que simplement per aparèixer en esta pel·li, ja és un comentari que se debate entre el cotilleo i la cinefilia. Val? Tu saps que van ir fer, fa tots els anys, una posta en escena brutal per a que Annie Leibovitz faça una mega fotografia d'aixes espectaculars en totes les estrelles del món sencer. Sí, sí. Bueno, pues Sienna Miller està incluïda en guany per Foxcatcher. Ah, mira. O sea que és una curiositat, però que bueno, que està en tots els tops de l'any, no? Està Eddie Redmayne, està Benedict Cumberbatch, com no podia ser d'una altra forma, està, bueno, està Amy Adams, que sempre està bé. Ah, sí, eso no falla. Eso no falla. Pero que en este caso Sienna Miller se incluye en la foto de Leibovitz de Vanity Fair, gracias a Foxcatcher. Bueno, pues eso es un altre dato. Y tan que sí. Bueno, ahora nos queda un minuto para hablar de Bob Esponja, un héroe fuera del agua. Cuéntame. Pues que ahí sí, del agua. Bob Esponja, ya ahí está, sana de fondo de bikini, y ahí sí, de fuera del agua, se han convertido en superhéroes. Están todos en seus amics, está Patricio, está Calamardo, está el carran, que no me recuerdo, el señor cangrejo, este, sí, que no me recuerdo cómo se llama. Es el señor cangrejo. El señor cangrejo, mira que bella. Burger cangreburger, de eso sí que me recuerde. Y bueno, que está un roín en toda la cara de, ojo al dato, Antonio Banderas. Mare meua, pero... Ara mare. ¿Quién va tu batiburrillo de ingredientes de esta peli? Per cert, un Bob Esponja un poquet ciclat, ¿no? Sí, super ciclat, en la part de superheroi. Tinc que dir-te una cosa, i ja acabé en això, que la crítica internacional l'ha puntuat molt, molt, molt bé. Per a lo que és. Ahí lo deixé. Bueno, pues l'apuntem per a un altre cap de setmana. Molt bé. No. Gràcies, Manolo. De res. Adéu. Adéu, adéu. Más de de lo que piensas. La nueva gira de Camela llega a Valencia el próximo 6 de febrero en la Sala República de Mislata. Venta anticipada de entradas en Ticketmaster, Marca Entradas y Ticketbit. Más de lo que piensas. 6 de febrero a las 23 horas en la Sala República en Mislata. El concierto de Camela. ¡Feliz San Valentine! ¿Cómo? Sí, ¡feliz San Valentine! Porque MN4 te invita al cine del 6 al 15 de febrero. Por cada ticket de 10 euros en ocio y restauración, te regala una entrada de cine. ¿Por solo un ticket de 10 euros? Sí, además, solo por participar, entras en el sorteo de fines de semana en Hoteles Ibis. Pues sí, cariño, ¡feliz San Valentine! MN4, tu centro comercial y de ocio, pista de silla, parking gratuito. Y casi se nos ha pasado ya la hora y media de Valencia Abierta y no nos olvidamos de otra de las citas de las que siempre nos hacemos eco cuando llega el viernes, y es el show que tenemos preparado para este fin de semana en Casino Cirsa. Como siempre, las risas aseguradas, esta vez de la mano de Marcos Arizmendi, que con ese apellido puedes pensar que viene del norte, pero nada de eso, casi todo lo contrario. Desde Huelva nos llega el monologuista de la Chocita del Loro este fin de semana a Casino Cirsa, y aquí tienes un ejemplo de lo que te espera en ese show maravilloso. Empiezan las vacaciones y empezamos a pegarnos un lote de comer, que no hay orquesta que nos siga el ritmo, ¿vale? Pim pam, pim pam, pim pam. Se acaban las vacaciones y cuando llegamos a casa, nos pegamos una ducha y cuando salimos nos miramos al espejo y ahí vemos nuestro verdadero ser. Que tú miras al espejo y dices, ¿qué ha pasado? Y automáticamente dices, mañana empieza a correr, Pero además convencido, mañana empieza a correr. Niña, ¿qué día es hoy? ¿Jueves? Espera un momento, el lunes empiezo, el lunes sin falta. ¿A quién no le ha pasado esto, Seguro que a ti o a alguien de cercano. Y es que este monologuista, este humorista, hace de las situaciones cotidianas también algo parte de su show. Este fin de semana nos ha prometido hacernos reír con un remix de parodia, que además él sabe imitar muy, pero que muy bien, a personajes de rabiosa actualidad, e ironiza sobre cualquier situación, como decíamos, del día a día. Estará en Casino Cirsa este próximo fin de semana, el sábado 7 de febrero. El show será a las 8:30 de la tarde y la entrada la puedes conseguir a través de casinocirsa.com o en taquillas por a partir de 8 euros cada entrada. Ya lo sabes, la cita este sábado día 7 a partir de las 8:30 con el humor de Marcos Arizmendi en Casino Cirsa. Y prepárate, porque el próximo sábado día 14 Casino Cirsa se viste de gala para celebrar la noche más romántica del año, con una cena completa por tan solo 34,90 euros, con música en directo y fiesta DJ, donde el principal protagonista va a ser el baile lento. El día de los enamorados también lo puedes celebrar en Casino Cirsa. Valencia Abierta en la 97.7. Lo que oyes. Sí, sí, aún quedan unos minutitos por delante, pero hoy queremos poner el punto final a Valencia Abierta en este viernes con una efeméride musical, porque hoy hay que felicitar a uno de los grandes, aunque esté apartadito de la primera línea. 53 añazos le caen hoy a Axl Rose. Cumple años, uno de los grandes de la música rock, un fenómeno de masas y de fans hace unos años, y todavía hay quien le venera y quien le echa de menos en la primera línea. De momento nos vamos a quedar con una preciosa canción, es el November Rain de los Guns N' Roses. Así despedimos hoy Valencia Abierta en nombre de Arancha Ferrer, de Silvia Tomás y de toda la gente que colabora y que trabaja intensamente para que cada día llegue a tu casa, a tu dispositivo móvil o donde sea Valencia Abierta. Que pases un buen fin de semana y que seas muy feliz. servicios informativos. Son las dos.